80 euros. Cojín de lechona de 13 a 15 porciones, 130 euros. Y de 18 a 20 porciones, 180 euros. Además, natilla con 4 mini buñuelos, 7 euros. Más información al 642-490-968. El sabor de la Navidad es con la Imperial del Quindío. La Imperial del Quindío te desea feliz Navidad. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites. Más información, onlyonetienda.com. ¿Tiene usted problemas, enfermedades, enemigos, malos vecinos? Le invito para que se comunique ahora mismo con el gran maestro Sebastián. Escucha cómo hablan quienes ya lo han visitado. Vengo a agradecerle al maestro porque mi madre estaba muy enferma y él me la curó. Tenía unos males del cual no le podían encontrar y él le resolvió todos los problemas. Se lo recomiendo, vengan a él que él los curará. Comunícate ahora mismo y cambia tu vida. 600-572-844. 600-572-844. Gran Maestro Sebastián, te sorprenderás. 600-572-844. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Acompañarles de nuevo en el Café Mañanero. Aquí está la actualidad y el entretenimiento. Empezamos como de costumbre también mirando el tiempo. Descenso de las temperaturas en España. Ahora sí que tenemos temperaturas de diciembre. Arrancamos la jornada con 5 grados centígrados. Eso sí, alcanzaremos una máxima de 19. Son estas las temperaturas que convierten a España en un atractivo muy importante para estudiantes, para también los negocios y, por supuesto, para vacaciones. Es el año en el que España aspira a recuperar todo el potencial turístico. Y eso se va a ver reflejado en la Feria Fitur que se estará iniciando el próximo 20 de enero. Allí conoceremos las nuevas cifras de el turismo en España. Se habla de recuperación teniendo en cuenta la pandemia que apenas acabamos de dejar atrás. Pues bien, luego de este comentario del tiempo, hay que decir también que durante el fin de semana se prevé que van a continuar descendiendo los termómetros. Así que abrigarse. Vamos inmediatamente con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, y tres ministros del gobierno central se reúnen este viernes con las autoridades regionales de Canarias para abordar la situación migratoria. También estarán presentes la secretaria de Estado de Asilo y Migración de Bélgica, Nicole de Moor, y el delegado del gobierno en las islas, Anselmo Pestana. Continuamos con este repaso entonces de las principales noticias del día, abriendo la actualidad en el Café Mañanero. También tenemos para destacar, que la Unión Europea ha acordado abrir negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia y ha concedido el estatus de candidato a Georgia, a pesar de la amenaza de Vladimir Putin, que este jueves ofreció un durísimo discurso. Continuando con otros temas de interés, vamos al otro lado del Atlántico, en Latinoamérica. Bueno, en el caso de Latinoamérica, hoy estamos pendientes también del triple desafío del que está hablando el Banco Interamericano de Desarrollo. Ilan Goldfang ayer presentó el balance de su primer año al frente del banco. Dijo que los cambios avanzan a todo vapor, pero tiene más retos antes de pensar en nueva capitalización, tal como propuso los Estados Unidos. Concretamente ayer, desde Washington, a un año de asumir o estar al frente del Banco Interamericano de Desarrollo, su presidente, Ilan Goldfang, ha presentado entonces el balance de su gestión 2023 ante el directorio de la institución, en el que destaca avances significativos en varios frentes, pero señala también que la institución aún enfrenta desafíos importantes para cumplir con su misión en los próximos años. Esos tres temas los estaremos desarrollando hoy, sobre todo en el monólogo de actualidad, porque ya estamos en la recta final del año y estamos también pendientes de las previsiones de el año que viene, es decir, de 2024. Así que atentos a las previsiones del Banco Interamericano de Desarrollo. Pasamos ahora también ya al avance de Latino Deportes que nos trae Adolfo Jiménez del Río para este viernes. Tenemos la fecha número 17 de la Liga Española de Fútbol, que cuenta con un partido muy atractivo. Se trata de el Valencia-Barcelona. El Barcelona, que ha tenido una semana horrible, perdió en Liga y también quedó bastante, dejó una imagen bastante crítica en la Champions. Adolfo Jiménez del Río entonces nos comparte a esta hora el avance de Latino Deportes que estaremos desarrollando en la última media hora de nuestro programa. También ya se empieza a hablar del mercado de fichajes de invierno, los equipos que se estarán reforzando. Adolfo. Comenzamos con la Europa League, donde en su jornada sexta y última de la fase de grupos tuvimos tremendo sorpresón, y es que el Betis ha quedado por fuera de esta competición. Eso sí, tendrá que reanimarse y salir adelante con la Conference League. Y en la Conference League precisamente vimos un tremendo partidazo, porque el Pilsen, en donde juega el colombiano John Mosquera y que hizo dos goles, dio el pleno 18 puntos de 18. Espectacular la presentación de este equipo. Continuamos con la Liga Española, porque este fin de semana tenemos tremendos partidazos, y uno de ellos aquí en el Mestalla y en donde el Valencia Club de Fútbol recibe nada menos mañana sábado que al Fútbol Club Barcelona. Un Fútbol Club Barcelona que está obligadísimo de reivindicarse ante su afición. Pero si el Fútbol Club Barcelona tiene que hacerlo, el Sevilla no se puede quedar atrás, porque en su campo, en Sevilla, recibe al aguerrido Getafe. Y continuamos con más fútbol, porque Luis Díaz en el día de ayer fue noticia, ya que vio el partido durante más de los 90 minutos en el banquillo, y su equipo, el Liverpool, perdió ante el Giroud, el equipo belga. Y Peter Lim desde China ha asegurado que el Valencia Club de Fútbol no bajará a segunda división y que el proyecto del nuevo Mestalla debe arrancar ya mismo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. La información deportiva tiene un lugar muy importante en nuestra programación. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con el apartado de entretenimiento. Llega una película que recrea la historia de el niño Jesús. Y encontramos en esta producción, que se titula Camino a Belén, a un actor excepcional, un referente del cine internacional, Antonio Banderas. Camino a Belén llega entonces a las salas de cine. También llega una película que se llama La Sociedad de la Nieve. Es una historia también conocida, una historia de supervivencia que ocurrió en los Andes. De nuevo entonces va al cine. Recuerdan el accidente aéreo de un equipo de fútbol que se transportaba entre Uruguay y Chile. ¿Cómo sobrevivieron varios jugadores? Bueno, José Antonio Bayona, director español, hace una película sobre esta dramática historia, pero al mismo tiempo una demostración de supervivencia. La Sociedad de la Nieve, porque cayó precisamente en medio de la nieve, zona montañosa en los Andes. Son motivos para visitar el cine en esta época navideña. Y aquí está precisamente la música que nos acompaña en esta linda época y que reaparece también para estos tiempos. Es el caso de Abriendo Puertas, de Gloria Estefan, uno de los clásicos ya de nuestra música navideña. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. Como después de la noche brilla una nueva mañana, como después de la noche brilla una nueva mañana. Después de la lluvia llega de nuevo la calma, como después de la lluvia llega de nuevo la calma. El año nuevo te espera con alegrías en el alma. El año nuevo te espera con alegrías en el alma. Y vamos a salir de la tierra, vuelve a cantar la cigarra, así es el canto que llevan las notas de mi guitarra, así es el canto que llevan las notas de mi guitarra, como a través de la selva se van abriendo caminos, como a través de la selva se van abriendo caminos, así también en la vida se va labrando el destino. Y también en la vida se va. Es una canción que nos llena de esperanza, de verdad. Abriendo puertas, inolvidable. Así también en la vida se va labrando el destino. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas. Bonita canción, de verdad. Esta canción vio la luz por allá en el año 1985 y aparece en el álbum precisamente que se llama Abriendo Puertas. Es una producción que ocupó los primeros lugares, no solamente en América Latina, sino también a nivel mundial. Se lanzó desde los Estados Unidos con la discográfica Epic. Bueno, la verdad es que fue un verdadero suceso musical que aún se sigue escuchando. Abriendo puertas, cerrando heridas. La buena música que nos acompaña en el mes de diciembre y está presente aquí en la programación de El Café Mañanero de Latinos FM y La Voz Latina. Estamos con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida La Plata 45, también está en Torrente, en la Plaza Mayor número 28, y en el sector Torrefiel de Valencia, la calle Gallano Yuca número 23. Por estos días con los sabores de Navidad. También tiene grandes promociones entre semana. La Imperial del Quindío. Deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Que se recuerda a propósito que tiene platos típicos de Navidad. La Imperial del Quindío. Mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Momento para compartir el tema político del día que diariamente nos trae Adolfo Jiménez del Río, una mirada a la actualidad nacional. En la política. Ya está listo por aquí precisamente Adolfo Jiménez del Río y también más adelante estaremos compartiendo el calendario con Carlos Angulo. A ver si escuchamos a Adolfo bien. En el tema político del día tenemos la estupefacción generada en toda Europa con la intervención de Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo en el día de ayer. Y es que la actuación de Pedro Sánchez ha dejado una huella y no para bien precisamente, ya que su intervención concluyó con un sonado abucheo de numerosos eurodiputados del centenar que acudió a escucharle al comprobar su sectarismo y su peor estilo, según trasladan las fuentes del PP europeo. Y es que representantes del Parlamento Europeo han destacado que el presidente pretendió levantar también muros no solo entre los españoles, sino también entre los europeos. Y además agregaron que es muy triste un cierre para una presidencia europea en la que su sectarismo ha llevado a un lamentable fracaso a su país. Y fue lo que advirtieron después de la actuación de Sánchez. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿cómo Pedro Sánchez, un presidente de un país, se lleva a mencionar en el Parlamento Europeo acerca del nazismo, señalando al presidente del PP europeo, Manfred Weber? Y también nos preguntamos, ¿cómo pretende Pedro Sánchez hablar de nazismo en una Alemania que ha unido tanto a la izquierda como a la derecha para poder gobernar? Y por último nos preguntamos, ¿cuál fue el objetivo de Pedro Sánchez al referirse en estos términos a un presidente que estaba hablando más de integración europea y de generar proyectos para toda Europa? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos entonces también con nuestro monólogo de actualidad. Thank you. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Visita a España la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson. Se va a reunir con el gobierno español en Canarias. Por supuesto, también va a estar presente el gobierno regional. Recordemos que Canarias este año ha experimentado un incremento de la llegada de personas inmigrantes en situación irregular impresionante. Más de 35.000 personas han llegado a la isla. Amerita, desde luego, una atención especial. Recordemos que el gobierno español ha venido dándole un manejo que ha merecido muchas críticas, no solamente por parte de Canarias, sino también por las demás comunidades autónomas, porque la solución que encontró el gobierno de Pedro Sánchez fue trasladar algunos de esos inmigrantes a otras comunidades o ayuntamientos, pero sin consultarlo a esas comunidades, a esos gobiernos regionales, lo cual provocó un disgusto. Pero a gran escala y a nivel continental, recordemos también que la propuesta de Pedro Sánchez o de España, haciendo en este caso ostentando la presidencia por tempore, era impulsar el proyecto de inmigración y asilo. Es un tema que dejó de ser una prioridad desde que Pedro Sánchez se centró solamente en el tema de investidura. En eso ha pasado buena parte de los 6 meses. Esto ha coincidido, evidentemente, coincidido con la investidura del presidente Pedro Sánchez. Entonces, se ha centrado sobre todo en lo político y el tema de la inmigración, y esos compromisos a gran escala pues se los ha dejado un poco de lado. Recientemente compareció el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y decía que se iba a sacar adelante de todas formas ese compromiso, pero de momento no se sabe nada. Este 18 de diciembre se celebra, recordemos, el Día de las Personas Inmigrantes. Nos preguntamos, ¿qué tendrá el presidente del gobierno para mostrar ante España y ante Europa sobre ese compromiso del pacto de inmigración y asilo que se comprometió a sacar adelante? Y por otra parte, estamos también atentos al anuncio que puede hacer la señora comisaria europea hoy, con motivo del Día de las Personas Inmigrantes, este 18 de diciembre. Esperamos que sus anuncios vayan más allá del simple control de fronteras, que traigan una solución. Y por qué no, que esté allí en el marco de ese compromiso de Pedro Sánchez sobre el pacto de inmigración y asilo. Insisto, más allá de los anuncios que casi siempre se hacen, que van sobre el control de las fronteras, de patrullar las fronteras, de más vigilancia de Frontex. También que hay una buena noticia para los inmigrantes, no solamente para quienes están en Canarias, no solamente para los que están llegando a Canarias, porque esos no son los únicos inmigrantes que tiene España. Hay inmigrantes que llegan por avión, hay otros que están en el territorio español desde hace tiempo esperando una oportunidad para trabajar, y debido a la alta burocracia pues no lo logran. Entonces ojalá que en el marco de esta reunión de la comisaria europea, del gobierno central o nacional y del gobierno regional, surja algo positivo para los inmigrantes. Pienso que sería el mejor homenaje que se les puede hacer con motivo del Día de las Personas Inmigrantes, este 18 de diciembre. Desde aquí aprovechamos también para enviarles un saludo caluroso a todas las personas inmigrantes

en este caso territorio español, o que han llegado acá en Europa, en fin, es una fecha muy especial para recordar la condición de personas inmigrantes, 18 de diciembre. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. Avanzamos entonces en el Café Mañanero y lo hacemos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este viernes 15 de diciembre. En el calendario, recordamos, se está celebrando el Día Mundial del Otaku, mientras que el 15 de diciembre, a su vez, es el Día del Reino en los Países Bajos. Para cerrar la semana, a su vez, entre los aniversarios del día, recordamos que el reconocido actor Charlie Cox, quien da vida al superhéroe Daredevil en el universo cinematográfico de Marvel, está celebrando el día de hoy 41 años de edad, de igual forma que se están cumpliendo el día de hoy 57 años del fallecimiento de Walt Disney, quien fuese el fundador de la reconocida casa de Walt Disney Pictures, conocida por ser uno de los estudios de animación más importantes e influyentes de la historia del cine, cerrando así lo más reciente que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Dando cuenta de lo más importante de la actualidad, encontramos una noticia trágica en el mundo de la música, en esto de lo que corresponde al mundo de los realities. El cantante brasileño Pedro Henrique estaba actuando en una gala que estaba siendo transmitida en la televisión brasileña cuando se desplomó y desafortunadamente falleció. Es una noticia que además le está dando la vuelta al mundo. Increíble. Bueno, son las cosas que tiene la vida de un momento a otro, independientemente de la edad, el momento, perfectamente se nos puede ir la vida en cualquier instante. Sí, es increíble. A ver si logramos compartir el instante. Sí, ahí tenemos, creo que el momento en el que ocurre. Sí, se desplomó. Increíble. Bueno, nuestra solidaridad con los familiares de Pedro Henrique, repito, cantante brasileño que murió en plena actuación. Es una de las imágenes del día y seguramente se le va a recordar muchísimo. Queríamos compartir con nuestra audiencia. Estábamos buscando aquí una canción. Aquí está. Muy joven todavía, 30 años. Tem dias que o peito aperta, tem dias que a gente chora, momentos que a gente esquece que o processo faz parte da história. Tem dias que a pressão aumenta e a gente quer tudo largar, mas é nesse momento que Deus decide então falar. As suas lágrimas estão regando o solo e germinando a árvore que vai crescer. E o que hoje você não vê resultado, amanhã lá na frente vai surpreender. É que o processo às vezes é tão demorado, mas de uma coisa você não pode esquecer, que cada segundinho é aprendizado. Deus está lapidando o diamante que é você. Deus quer te moldar, quer te lapidar. O que hoje machuca vai fazer crescer. E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e te fortalecer. Deus quer te moldar, quer te lapidar. O que hoje machuca vai fazer crescer. E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e vai te fortalecer. Suas lágrimas estão regando o solo e germinando a árvore que vai crescer. E o que hoje você não vê resultado, amanhã lá na frente vai surpreender. É que o processo às vezes é tão demorado, mas de uma coisa você não pode esquecer: que cada segundinho é aprendizado. Deus está lapidando o diamante. Deus quer te moldar, quer te lapidar. O que hoje machuca vai fazer crescer. E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e te fortalecer. Pedro Henrique. É, eu sei que não é fácil acreditar, são tantos vendavais pra... Um joven cantante de música brasileña estaba en plena actuación, se desplomó y desafortunadamente ha fallecido. Solo 30 años. No importa la edad, ni el lugar, ni el momento. En cualquier momento la vida se puede acabar. El acto estaba siendo transmitido por televisión, de manera que todo Brasil pudo presenciar la muerte de Pedro Henrique. Un gran talento. Nos deja muchas canciones. Eso es lo importante que tienen los artistas, que gracias a sus obras nunca mueren. Porque queda en el recuerdo, queda la posibilidad de seguir compartiendo sus canciones. Desde aquí entonces nuestro recuerdo para Pedro Henrique. Su música nunca morirá. Nuestro pesar, cómo no, a la familia y a todos sus seguidores. Momentos en el Café Mañanero, vamos a continuar dando cuenta de los titulares de los principales periódicos, el tema de conversación. Bueno, hay mucho todavía para compartir en nuestro programa, pero también las entrevistas. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Cambiamos un poco, vamos a ponerle también música a esta mañana, música de esta época, la música navideña. Encontramos en el repertorio del maestro Tito Nieves esta canción, el aguinaldo de Doña Elena, las canciones tradicionales que reaparecen para esta época. Feliz Navidad para todos. Le damos el asalto a Doña Elena. Es noche buena y es tiempo de celebrar. Llevamos a su hijo que toca güiro y maraca, y su hermanito que sabe improvisar. Cantando desde noche buena, bombas aguinaldo, mazurca sin plena, porque ya la en su cumbre y por costumbre vamos a cantar, vamos a cantar. Café Mañanero. Disfrútalo. Regularización ya. Este 18 de diciembre se celebra el Día de las Personas Migrantes. En Valencia se va a llevar a cabo una programación que están organizando varias asociaciones, entidades en que trabajan con el colectivo inmigrante. Es lo que se conoce como entidades en pro inmigrantes. Nos acompaña Silvana Cabrera, que pertenece a estas organizaciones. Silvana, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuáles son las reivindicaciones de estas organizaciones con motivo del Día de las Personas Migrantes? El Día del Migrante es un día de reivindicación y de lucha, porque nos encontramos en un territorio que es el Reino de España, donde existe una ley de extranjería que hace que vulnere todos los derechos considerados fundamentales de las personas migrantes o de las personas que piden asilo o refugio. Además, que se está por firmar un pacto de migración de asilo a nivel europeo, en el cual nuevamente se externalizan el Tratado de las Fronteras, ¿no? Es decir, que se están utilizando dispositivos para tratar la migración como si fuera algo criminal, ¿no? Y además con convenios, digamos, con otros países para quedarse con las manos limpias. Es realmente criminal lo que están queriendo hacer, porque es quitar toda responsabilidad, ¿no? Entonces, nuestras principales reivindicaciones, pues a la hora de salir este domingo, es que actualmente en España existen alrededor de 500.000 personas o más de 500.000 personas que están en situación administrativa irregular. Y estamos a la espera de la aprobación de la ILP, que es una iniciativa legislativa popular, que fue un proceso participativo, que ya está en el Congreso, que ya ha recibido 700.000 firmas de ciudadanos que apoyan esta iniciativa, para que el gobierno tenga la valentía y la voluntad de aprobar esto. Y de esta forma regularizar a las personas, porque parece algo tan sencillo, pero no, es que las personas que están en situación administrativa irregular, que es lo que la ley de extranjería obliga, no tienen derecho a cosas básicas como es la salud, como es la vivienda, como es la educación, como es el trabajo, a poder abrir una cuenta bancaria, y además que peligra las vidas de estas personas porque pueden terminar siendo encerradas en un CIES, que es un centro de internamiento de extranjeros, y terminar en una deportación. También queremos reivindicar que estamos exigiendo, y venimos de pueblos de memorias largas, que queremos reparación y justicia por la masacre de Melilla y Tarajal. No es posible que otra vez hayan puesto a un ministro de Interior como es Marlaska, que él dio la orden para estas masacres y estos crímenes de lesa humanidad que se cometieron el 24 de junio del anteaño pasado. También queremos exigir que se trate de forma digna y que se dé una acogida humanitaria de verdad a las llegadas que se están dando en la frontera sur, en la parte de Canarias sobre todo, ¿no? No puede ser que se criminalice nuevamente a menores, a las personas que se están tratando de buscar culpas donde realmente el sistema muchas veces dice, no, es que son mafias que están llevando a la gente de un lado al otro. No, la verdadera mafia la hacen en los consulados con el tema de los visados, porque si se regularizara, digamos, de una forma que tú puedes ir a un consulado y pedir un visado, pues no existirían este tipo de... uno no tendría por qué poner en riesgo su vida, ¿no? También, obviamente, estamos en una situación de emergencia debido al genocidio por parte del Estado de Israel sobre Palestina. Entonces, obviamente, nuestra solidaridad es absoluta con el pueblo palestino. Estoy viendo que en el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas Migrantes se va a llevar a cabo una marcha que terminará en el CIE, el CIE de Zapadores, tengo entendido. Debo decir que es un acto que se ha venido repitiendo los martes, el último martes de cada mes. Ya. Son organizaciones que han venido luchando desde hace años por el cierre de los CIES, Centro de Internamiento de Extranjeros. Hablemos acerca de la marcha, ¿dónde va a empezar? ¿Y cuál es el llamado, cuál es la convocatoria que hacen desde estas organizaciones? Sí. Bueno, hemos tenido un pequeño cambio de dirección, digamos, de dónde vamos a salir. Íbamos a salir en un principio de Plaza de Toros, pero no se ha podido. Entonces, vamos a salir de la avenida Germaníes, esquina Cádiz. Ahora está en breve, empezaremos a circular. Gran Vía Germaníes. Exacto, Gran Vía Germaníes. Y de calle Cádiz iremos hacia la Fuente de San Luis, avenida Doctor Wasman, y terminaremos, como bien lo has dicho, en la puerta del CIE. Está en la avenida La Plata. Sí, esto será este domingo 17, empezaremos a las 11:30 de la mañana. Entonces, y también, pues desde nuestra alegre rebeldía, un día pues para celebrarnos a nosotras, por la capacidad de resiliencia que tenemos al migrar. ¿Qué otros actos incluye la programación de este Día Internacional de las Personas Migrantes? Pues empezaremos con cuatro parlamentos al inicio para poner un poco el contexto. Hablaremos del movimiento regularización ya, se hablará sobre el Pacto Migratorio Europeo de Asilo y Refugio, hablarán también los compañeros de una organización mundial que se llama Papers for All, y por supuesto los compañeros y compañeras de la comunidad palestina. Después empezaremos la marcha, que contaremos con 40 músicos que nos acompañarán durante toda la marcha. Y al medio haremos una parada. Ahora, como nos han cambiado la dirección, no sé exactamente dónde nos vamos a parar, pero habrá la lectura de IPIC, que son las compañeras de trabajo de hogar y cuidados. También estará el grupo Colombia, mi tierra querida, haciendo una danza. Y al final, pues, terminaremos leyendo el manifiesto, que es lo que hemos acordado las distintas organizaciones que participamos en esta marcha, y habrá una obra de teatro. Que sea esta la oportunidad, entonces, Silvana, para que repasemos esas organizaciones que están trabajando en la programación. Bueno, estamos desde el movimiento Regularización Ya, estamos los compañeros de Papers for perdona, All. Perdona, Silvana, porque conviene ¿sí? mencionar que en este año también se ha presentado esa iniciativa popular acompañada de más de 500,000 firmas para que se regularicen a las personas inmigrantes, que son más de 500,000 en este país. Entonces, ha sido un trabajo muy interesante. Además, firmas de la ciudadanía, que es una tarea impresionante, de verdad. Desde aquí, nuestro reconocimiento por este gran trabajo. Están también, pues, las personas de Valencia Coge, los compañeros, compañeras de la Federación Unión Africana. Estará también la comunidad palestina. Las compañeras de IPIC, que son la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados. Está también Casa Perú Valencia. Está la Asociación de Venezolanos.

No es que se renuncie, pero el hecho de que, por ejemplo, se meta siquiera en Europa League ya sería histórico. El Valencia entonces ante el Barça, siempre independientemente de cuál sea la situación del Valencia, le hace buenos partidos al Barça. Hay veces da la sensación de que el Valencia se olvidara de dónde está en la tabla, cualquiera que sea la situación, y retoma su prestigio, su lugar en la historia, y le hace muy buenos partidos al Barcelona. Pero es que el Barça no se puede permitir ya ceder más puntos. Entonces tendremos un muy buen partido